busca pasar. Veo que viene y va. Parece que está solita y tal vez quiera bailar. Mira esa chica pasar, esa que viene y va. Los muchachos se han cansado, cansado de rebotar. Pero ella vuelve a pasar, me mira con ansiedad. Parece que no le gusta nada.